Totalmente. Creo que son 9 grados de temperatura, pero creo que es demasiado, ¿no? Creo que es un Fahrenheit. 9 Fahrenheit, me parece. Bueno, tenemos un programa hoy, un programa maravilloso. Tenemos un programa por lo pronto. Estamos casi cumpliendo con el horario, solamente unos 25 minutos de atraso respecto a lo que anunciamos. Nuestra audiencia nos sabe comprender como siempre. Y sabemos que tenemos un programa, simplemente. Exactamente. Que no es poco, ¿eh? Con presencias y con ausencias en el día de hoy. Hay algunas ausencias que ya han sido anunciadas, parece. Rumores que se corrieron y ¿qué rumores? Hubo una confirmación ayer que es la ausencia de Rubio. Ah, sí. ¿Te llamó a ti el celular? No nos avisó. Ah. Nos centramos por el blog. Ah, perfecto. Parece que circularon rumores. Sí. Y después directamente. A mí me llamó el celular, pero no logró comunicarse. Ajá. No llegó a completar la llamada. Pero sí, parece que el Rulo está con algún problema de salud. Como ustedes saben, los que han entrado al blog, que son 1000 personas ya, el día de hoy, está con un problemita de hemorroides, el Rulo, y le están aplicando unas barras de hielo iodadas. Y hasta que se recupere no va a estar con nosotros. Pero esperemos que en la próxima, el próximo programa esté con nosotros el Rulo, porque la gente lo pide, ¿verdad? No se aguanta mucho tiempo sin el Rulo. Es verdad eso. Y además tenemos nuestros clásicos saludos de siempre. Tenemos gente para saludar. Vamos a saludar primero que nada a Selmar. Aparte de que él es el que está detrás de la producción de un programa que ha salido hace muy pocos minutos en Mitos y Radio, que es Tranquilos Todos. Exacto. Nos felicitamos por la primera emisión de Tranquilos Todos. Y bueno, que siga adelante. Y esperemos que la audiencia lo siga acompañando. Exacto, sí. También vamos a saludar. Sí. Vamos a saludar al Chema Riquelme, artista plástico español, que es un seguidor más de Mitos y Radio. Y que nos mande cosas. Exactamente. Cosas de por DHL, incluso. Por DHL, cuadros enteros. Los vendemos acá. Ahí va. Porque acá se cotiza mucho más. Piensen que en España, en este momento, en el primer mundo en general, y una crisis importante, que acá no se está sintiendo tanto. Así que, claro. Seguramente. Estamos bárbaros. Sí, mismo. Comparado con España, creo que por lo menos está seguro. Nos hemos convertido en el primer mundo. Pero que nos mande cosas, que nos mande. Yo voy a ver si las vendemos entre esta rebaja o no sé, piedra blanca a matar, ¿no? Estamos muy mal, pero podría ser una muy buena opción. Así que un beso grande y que nos mande alguna cosita de ahí. Arriba. ¿Tenés gente para saludar? Tengo muchísima. ¿Sí? Tengo muchísima. Es más, incluso. Yo tengo más también, pero. No, más que yo no tenés. Más que yo no tenés. Julio Mariño, para empezar, viejo amigo. Que estos días ha estado un poquito mal porque bueno, su cuadro nacional fue eliminado de la Copa Libertadores. Típico, ¿no? Cuadro pecho frío, esas cosas pasan. Así que yo debería defenderme ante estos ataques, pero bueno. No. Dejemos que la audiencia lo haga a través de. Exacto, así que bueno. A Julio Mariño. Pero debe estar contento también porque le ganó 3-0 al Defensor, seguramente. No sé, a mí el campeonato interno no me interesa. Ah, bien. Entonces, sí, sí. El otro, bueno. A nuestros amigos de No Tienen Bombas, un blog amigo, que ya es un clásico que esté con nosotros, ¿no? Sí. Les hemos propuesto, recordemos, la propuesta de la encuesta que tuvieron ellos sobre quién estaba detrás de el macaco, el muñeco de José Mujica. Sí. La propusimos, salió de acá, ¿no? Salió de este estudio. Y quiero decir, y no volvió, con mucha pena, que el único que votó por Marcel Gerovian fui yo. Bueno, fui la minoría total. Total. Yo también. Ahora quiero revelar mi identidad como votante. Bueno, a nuestro amigo Miguel Fernández, que está haciendo una exportación de vaqueros a Zambia. Sale el otro día, estuvimos con él en el puerto, salía el cargamento. Él iba personalmente. A corroborar que esté todo bien, porque allá los trámites, ¿no? Además, a él le gusta esa cuestión de estar arriba de los niños. Me dice que muchos de los vaqueros viajan, los llevan los marineros puestos. Para que no pasen por mercadería. Exactamente. Incluso algunos tienen 4 y 5 vaqueros más, estos quedan medio gorditos. Y el último vaquero que se pone en último lugar queda como medio tiradito, medio tensionado. Claro, se pone un talle más grande cada vez. Y claro, va. Y más o menos lo va pasando. Incluso lleva gente, que lleva amigos, un familiar, para también que se vayan con vaqueros puestos y ropa, para no declarar en la aduana, ¿no? No sé si está bien que lo digamos esto, ¿no? No sé si nos escucharán desde Zambia. Es imposible igual de comprobar. Y... en fin. El día que nos encuentren a nosotros. Sí, bueno. Bueno, también queremos saludar a Tobias Gesell. También es un clásico de saludo de Tobias. Tobias es uno de los grandes sostenedores, si se me permite esta palabra, que no sé si existe en el diccionario. Acá se te permite. De la DRAE. De Mitosis Radio. Le vamos a mandar un saludo grande. Seguramente debe estar... contento porque Alejandra está volviendo a Alemania en este fin de semana. Sí, que le diga a la otra que raje porque que salga, vuelve a Alejandra por, sí. se acabó la diversión. También saludamos a Magela, que también es una de las grandes sostenedoras de este proyecto. En este momento en particular con el mate nos ha aportado. Es lo único que ha aportado, vamos a hablar en plata, ¿no? Hasta ahora. O sea, salvo el mate, no ha aportado absolutamente más nada. Y unos fideos a la boloñesa. Y unos fideos a la boloñesa que estuvieron bastante prolijos. Todo lo demás, digamos, ha sido elementos que han condenado a este emprendimiento al fracaso. Así me intento, no lo valorar. Saludamos también a Ana María, que está en Bogotá. Y que parece que nosotros descubrimos desde nuestro... ¿Mandaron fotos las parece que todavía no sé, a tu mail. Pero, bueno, manden, yo lo voy a reiterar, todas las chicas de Colombia, manden fotos. Porque las colombianas, tenemos mucho feeling con las colombianas. Y queremos ver fotos de colombianas y chatear y poder intercambiar ideas sobre el mundo y sobre todas estas cosas. Lo que yo decía, ¿no? que habíamos descubierto desde nuestro prejuicio de país fuera de los trópicos, ¿no? Que uno piensa que en Colombia hace calor todo el tiempo en todos lados. No sé, a mí se me hace esa imagen, ¿no? Sí, no sé. A mí se me hace la imagen de que están todas las colombianas divinas. La única imagen que se me hace. Lo único que podemos decir es que a la gente de Colombia, a las chicas, que manden. Que manden fotos. La conclusión que podemos sacar en este momento. Que manden mail con fotos. La que no mande, que mande mail sin fotos no va a ser contestada. Vamos a saludar a Blueberries también. A Blueberries, por supuesto. Se presentan dentro de poco, no sabemos dónde. Se presentan en la Quebrada de los Cuervos, creo. ¿Sí? Sí. Un toque medio naturista que van a hacer. Porque nosotros leímos en uno de los integrantes de Blueberries que entre sus facetas está la de ser ecologista. Exacto, es una profesión. Sí. Una profesión. Así que bueno, y bueno, el Santiago, el odontólogo. Ahí va. Así que bueno, todos profesionales. Sí. Odontólogos, ecologistas, todos profesionales. Tenemos también mails que nos llegaron. Sí, hay que decir que la radio nos ha limitado la cantidad de papel, ¿no? Porque ya la cantidad de mails ha desbordado incluso el servidor de correo. Pero bueno, seguimos recibiendo desde, algunos lugares, ¿no? Para tener una idea de dónde ha llegado. Polonia, Groenlandia, Nicaragua, Panamá, Costa de Marfil, Pando, Parque del Plata, sigo. Sí. Canadá, Islas Marshall, bueno, de todos lados, También uno de Cañada Grande. Cañada Grande, San José. Sí señor. Con las letras movidas, ¿sabes? Sí. Bueno, y justamente lo que nos dijeron, no voy a decir quién, alguien de acá de la radio nos dijo, muchachos, olvídense de que esto del papel, el papel es cosa del pasado, están gastando papel, leen los mails. Pantalla, ¿sí? Bueno, es falta de costumbre y además un estilo rústico de hacer radio, ¿no? Un estilo de comunicación rústico, mano a mano, cara a cara, que no está con estas minudencias de la tecnología, con estas minudencias de tocarme el tecladito, que la pantalla, que se me conmueve el sistema, ¿no? Esto es una comunicación muy frontal, muy directa, ¿no? Una construcción comunicativa muy nacida del impulso íntimo y profundo de las ganas de comunicarnos, de encontrar camino de entendimiento. Guillermo, desde Quito, Ecuador, nos mandó un mail. Y bueno, dice que le llama la atención nuestro acento. Dice, pero es el primer programa uruguayo que entiende. De todas formas, bueno, más allá de todo, no, estuve escuchando otro programa y no entendía nada. Y bueno, nosotros hemos tomado un curso en la Pitman de 16 años, ya vamos, de aprender a modular. No es fácil aprender a modular. Y lo tenemos merecido, diciendo. Gracias, Guillermo. Gracias, Guillermo. Jair, desde Brasil, desde Uberlandia, no sé si conoces Uberlandia. No tuve el gusto. No. Yo me imagino una ciudad en la que todos llaman Uber. Suena un planeta, ¿no? Sí. Pero bueno, Uberlandia existe. Dice que quiere que vuelva, él escuchó unas grabaciones anteriores, no sé, hace unos un par de meses, que quiere que vuelva Gilberto Dos Santos con sus canciones. Sí, bueno, Gilberto, como todos poníamos que sabían, está preso. Ajá. Vamos a contarle un poco a la audiencia quién es Gilberto Dos Santos. Contémosle. Es, bueno, un cantante y cantautor y compositor, ¿no? Brasileño, que estaba iniciando una etapa de su carrera nueva, que era la adaptación al portugués, hacer versiones portuguesas o brasileñas, digamos, ¿no? De canciones populares del mundo hispano. Y bueno, parece que hubo un problema con él. Sí, inició una nueva etapa de su carrera, que fue Contrabando de Ticholos. Ah. Y está detenido, por lo que tenemos entendido, está en juicio ahí en la fronteriza. Pero bueno, si queda libre, por supuesto va a volver con nosotros. Muy bien, así que seguramente podamos complacer a Jair. Digamos que estos días han acontecido hechos de importancia para todos nosotros, y sería bueno hacer algunos comentarios. No sé, se siente como una... Se está riendo ese niño. ¿Qué es eso? ¿Qué es? Un niño que está riendo, nos trajeron... ¿Qué es eso, por favor? Y aparte es la criatura Alejandro, el amigo que le está haciendo morisqueta para que se ría. ¿Es el sobrino Alejandro? No sé. A ver, hay una criatura en el estudio, por favor. Estamos al aire. Mira, nosotros aceptamos que la máquina, todo ese tipo de cosas las aceptamos, pero... No. Hay una criatura riéndose en el estudio. Alejandro. Alejandro. Aparte que lo está excitando, ¿eh? Sí, acá lo veo. Sí. Hacele algo. Por favor, Alejandro. No sé, manda un tema. Nosotros queremos homenajear al pueblo hondureño. Bueno, por lo menos. Escuchemos algo de Honduras. Ponemos lo que te pedimos. Que se vaya la criatura del estudio. Que se vaya la criatura del estudio. No puede ser. Que se vaya la criatura. Running Wanaga. Do mundo, primeiro lhe dizendo o que o fim do mundo não é. Todo bien, pero no sé si no tenían de dejarlo al pibe, no importa, atalo si no tenían de dejarlo, ¿me entendés? Pero esto es un programa serio. Aire. Un programa hecho con amor. Aire, aire. Seguimos, fin del mundo, estamos en el aire, un pequeño problemita tuvimos que ya solucionamos felizmente. Lamentable. Sí, sí, sí, pero bueno, este programa es todo sorpresas, es todo innovación, y por tanto estas cosas, cuando un programa se hace al aire y con en estas condiciones pueden pasar, ¿verdad? Es el problema de salir en vivo, ¿no? Claro. Bueno, decíamos estuvimos escuchando una canción que animó muchas de nuestras fiestas. Muchos de nosotros no sabíamos que esta canción provenía de Honduras. Yo por lo menos no tenía tanta idea de que la banda blanca era hondureña, pero bueno, queríamos asociar también la alegría con el pueblo de Honduras, que en este momento está sufriendo. Sobre todo a mí lo que más me inquieta, además de lo que ya todos podemos suponer en cuanto a la cuestión de la democracia o no, o predominio de ciertas ciertos grupos de poder sobre otros, lo que me inquieta es la cuestión de todas las versiones que están saliendo por ahí, ¿no? Que están algunas tratando de legitimar ciertas situaciones. Así que bueno, estamos desde acá, en lo posible, estamos con ustedes. Claro que sí. Y bueno, y otro hecho que conmocionó de alguna manera el mundo, en particular el mundo de la música, hemos perdido, y digo hemos porque hemos perdido todos, creo, a un artista de primera categoría, un artista muy importante, sobre todo que tuvo un auge muy grande cuando éramos adolescentes, nosotros, un poquito antes incluso de nuestra adolescencia. Hablo de Michael Jackson. Ha muerto Michael Jackson, muy joven, un artista, un gran talento, sin duda el rey del pop. Y para todos los que les guste ese género, sin duda va a ser una referencia ineludible. Así que bueno, de aquí nos plegamos a ese, a esa pérdida de un artista muy valioso que revolucionó completamente la música, que revolucionó la manera de hacer pop, con una mezcla de estética musical con estética de baile que lo singularizó. Así que bueno, ha sido una pérdida, pienso, para todos los que les gusta la música, todos los que les gusta el arte, más allá de consideraciones que se puedan hacer sobre su vida, sobre otros temas, ¿no? Aquí los artistas tienen que ser juzgados por su arte, y bueno, él creo que esa prueba la pasó, y la pasó bien. No vamos a escucharlo a Michael. No, lo vamos a escuchar, pero va a ser parte de nuestra música siempre. Como siempre, como siempre. ¿Qué es lo que deja un artista? Su arte. Así que si él no está, pero bueno, están sus discos, ¿qué es lo que él le dejó a toda la humanidad, a todos nosotros, ¿no? Y quizá dentro de muchas generaciones, los hijos de los hijos de nuestros hijos escuchen sus discos, como nosotros escuchamos hoy la música que en su momento escucharon quizá nuestros abuelos con los músicos allí, y la seguimos disfrutando. Bien, el programa continúa y queremos perdón que toso, pero tenemos la presencia aquí en el estudio de Dani Galati. Dani, buenas tardes. Hola. ¿Cómo estás, Dani? Todo bien. Bueno, Dani, lo presentamos. Dani Galati es el representante aquí en Uruguay de la empresa Cablephone Speed. Decímelo tú. Cablephone Speed. Exacto. Cablephone Speed, que es la empresa de celulares. Cablephone Speed, no, la I no va. Cablephone Speed. Así, Cablephone Speed. Ahí está. Bueno, la empresa que pugna por ser la cuarta empresa de celulares en el Uruguay. Recordemos que tenemos las tres empresas. Ya todo el mundo las conoce. Sí, la nombre. Eso es fatal, sos fatal, vivís para esto, sos fatal. No le das un metro a la competencia. No. Bueno, Cablephone Speed pretende ser la cuarta línea de celulares en Uruguay, pugna por tener una línea, y nos vino a presentar Dani Galati en qué consiste la oferta que está haciendo esta empresa para todos los usuarios, cuáles son los beneficios y además la propuesta que tiene esta empresa nueva. Una primicia del programa de ustedes va a ser que vamos a escuchar hoy la publicidad que va a salir ya el lunes, salen todas las radios, canales, cable, todo. Bueno, TV, sé que todo. Primera vez que la vamos a escuchar en Uruguay, sí, va a ser el fin del mundo. Sí, va a salir ahora y ya arranca la semana que viene todo con todo. Bueno, buenísimo. Realmente para nosotros una alegría que hayas venido acá a nuestro programa, primera entrevista que te hacen, además en Uruguay. Sí. ¿De dónde sos tú, Dani? Yo soy de acá, de la Comercial. Pensé que era pensé que eras extranjero. Tengo pinta de pensé que eras extranjero, bueno. No, tengo onda. Claro. La gente no tiene onda acá. Claro. En Montevideo, ese es Uruguay. Esa es la diferencia. Mucha gente no tiene onda. ¿Cuál es la diferencia entre el resto de las empresas y ustedes? Que tenemos onda, ¿no? Claro. Y claro, viste, me pasa eso, sí. Me pasa que la gente me pregunta, ¿vos sos de acá? ¿Vos sos de acá? Claro, yo te notaba. Claro, porque no, soy de acá. Yo te notaba. Pero tengo onda, claro. la diferencia. Que hacía como de no sé, de Río Gallegos en Argentina. No. ¿Qué crees? Acá mismo, en la comercial ahí. Qué bueno. Cerca de Tres Cruces. Dani, contámonos. Vamos a escuchar el aviso, no sé qué. Vamos a escuchar el spot publicitario. Spot, perdón. Sí. ¿Sí? Dale, bárbaro. Y bueno, vamos a escuchar entonces, para toda la audiencia, el spot publicitario de Cablephone Speed, la empresa que pretende ser la cuarta empresa de celulares en el Uruguay. Noticia exclusiva, primicia para Fin del Mundo. Este spot que a partir del lunes, pretretra, va a estar en todas las radios. Aprovecha las ofertas de Cablephone Speed. Tu contrato por 10 años a 735 pesos mensuales incluye un celular de última generación, con antena invisible, teclado de goma, cable de recarga, micrófono y parlante incorporados. Además te incluye un minuto gratis de llamadas a usar entre los 15 y 30 segundos posteriores a tus llamadas a Bélgica o los Países Bajos. Y a solo 16 euros por minuto te podés comunicar con todos los celulares del mundo sin cargo extra. 8 números gratis disponibles las 24 horas del día. 150 éxitos del 2001 para descargar como ringtone a solo 35 centésimos el minuto. 45 horas diarias de llamadas a Nepal. Sumate a Cablephone Speed. Bases y condiciones en www.geocities.com/celulares/empresas/nuevas/cable-phone-speed.html, numeral ofertas. Gracias. Bien, Dani. Bueno, primicia exclusiva del spot de Cablephone Speed. Bueno, una oferta tentadora, Dani. Tentadora, claro. Bueno, contanos. Bueno, además, viste, además. Muy bueno el aviso. ¿Lo grabaste tú? No. Es un locutor. Ah, pues parecía la voz a ti. No, para nada. Bueno, contanos un poquito. Estuve escuchando un poco el spot. Contanos un poquito sobre el celular. El celular ustedes que tienen. Bueno, el celular. La línea de celular. ¿No? Son todos, ¿viste? Son pila. ¿Hay pila de celular? Pila de celulares. Porque. Una cosa. Es una empresa bien uruguaya esta, ¿viste? Yo te quiero decir, viene uruguaya, entonces a mí me dijeron que si otras cosas que decimos nosotros, ¿viste? Tipo champión, pila, todo eso, entonces yo lo voy a decir mucho. Te aviso nomás. No, bueno. Me molesta. No, estamos al aire, ah. Dani. No, sí. Bien. No, ¿viste? Pila de celulares tenemos, de todas las marcas, todo. Contame. Pero vino que viene con el contrato. Claro, contame. El contrato este son 735 pesos por mes. A ver, vamos a. Te trae de todo. O sea, ¿sí? A ver, yo. El contrato son 735 pesos, ¿verdad? Y me viene. ¿Cuál es el celular que me viene? Es este que tiene antena invisible. Totalmente invisible la antena. Totalmente invisible, ya no hay forma de verla. O sea, no, es increíble. Bueno, teclado de goma. Y un cable de recarga. ¿Para qué es el cable de recarga? Para recargar, porque viste que muchas veces vos estás ahí, que se te termina la batería, ¿no? A mí me pasa. Se te termina la batería y no sabes qué hacer. Yo tiré como 8 celulares ya. Pero no te venía con él. No, esto nosotros traemos. Ah, el cable de recarga. Bueno. Después. Tiene micrófono. Y sí, tiene micrófono. Ustedes que pusieron una radio, sabrán cuánto cuesta. ¿No? La pusimos nosotros, la radio. Sí, sabrán que sale muy caro los micrófonos, ¿no? Sí, claro. Y tiene parlante, sí. Por lo que veo. Y parlante también. Todo esto tiene. Todo el celular, sí. Por eso te digo, es un celular de primera. Todo, de primera, además, de más. ¿Se puede decir un celular de última generación? De última generación, es la generación última. Bueno, a ver, pará, y contame... Además que 735 pesos mensuales. 735 pesos mensuales, ¿no? Hoy en día, ¿no? ¿Qué te cuesta, por ejemplo, qué son? ¿Salís dos veces al cine, por ejemplo? que gastar 1000 pesos por abajo de la pata. Claro. Sí, no, es una ganga. Es una 735 pesos. Y a ver, atención, todo lo que viene el paquete, ¿no? Un minuto gratis de llamadas, que, como decías tú en el aviso, estas llamadas gratis tenemos. Tenemos, o sea, un minuto de llamadas gratis. Sí. Que lo podemos usar. Pero es un minuto por cada llamada que vos haces a Bélgica o a los Países Bajos. Claro, o sea, digamos, no es un minuto por mes. Si yo llamo, claro. Aclarémosle a la audiencia. Si yo llamo a Bélgica y a los Países Bajos, los siguientes 15 y los 30 segundos puedo hacer una llamada gratis de un minuto. Claro, entre 15 y 30 segundos después de que cortaste, vos agarrás y llamás y así hablas. ¿A cualquier lado o solo a Bélgica? A cualquier lado. A cualquier lado. Gracias. Esto es una gran posibilidad, ¿eh? Para nuestros oyentes. Bueno, y atención, otra de las prestaciones. 16 euros por minuto y te podés comunicar con todos los celulares del mundo. Sí. Y digamos, ¿qué son 16 euros? Viste que son 30 y algo de euros, es un peso, ¿viste? Entonces, al revés. 30 y algo de pesos. Ahí no, está, 30 y algo de euros es un peso. Entonces digo, ¿qué? No te cuesta no, nada. No, pero. Entonces, ¿viste? Buenísimo, además, ¿viste? Sí. Y sin cargo extra, además. Sí, pero está, es al revés, o sea, el euro vale 30 y pico de pesos. Por eso te digo. Es una ganga. Que son. 30 y. Son 50 centésimos, como bien dice, ¿no? Claro, Dani. Y atención, sin cargo extra. Sin cargo extra. Son esos 50 centésimos y nada más. Los 16 euros. Sí. Claro, son 16 euros, ¿no? Sí, digámoslo, sí, la moneda extranjera. Bien, contame esto. Me parece impresionante de los números gratis disponibles las 24 horas. Buenísimo, mira. Tenés acá, mira. Los números gratis. ¿Para qué ya te digo? Porque Si te mareaste un poco. Sí. Tenés el 092, pues nuestra característica es 092 y 093. Bien. Ya tenemos. 092-33-4784, ya, si lo quieren anotar. Pero para preguntar. Que es una señora mayor. ¿Qué pasa? Dani, es una señora mayor que va a estar encantada porque está sola, ¿viste? Pero Dani, escuchame una cosita. No voy a decir que mi abuela porque. Escuchame una cosita, Dani, que te hago una consulta. Los 8 números gratis. No son 8 números. Yo te los estoy diciendo, este es el primero. Sí, pero no son 8 números que elige el usuario. No, son 8 números gratis que tenemos. Claro, pero se los dan ustedes. O llamás acá estos números y te sale gratis. Claro, pero no los elijo yo, usuario. Mirá que te atiende alguien, ¿eh? Sí. Hay otro que es el 092-579191 que no te atiende una persona, es un juego electrónico. Claro, pero por ejemplo, si yo quiero poner 8 números que son amigos míos o. Ahí te sale un precio módico. ¿Cuánto me sale? Y te sale eso, 50. ¿De 16 euros? Sí. Tenés mala conversión. No tengo bien los precios. A ver, después te informamos. Porque esto del contrato, vos tenés los primeros 50 minutos te salen un precio, ¿viste? Sí. Después entre 50 y 75 te salen otro, después los 100. De ahí 150 para arriba te sale más barato todavía. Claro. No te puedo decir ahora porque no tengo el contrato acá, ¿viste? Sí, contame esto que me parece. El contrato, además, quiero decir, está adaptado a las nuevas reglas de la defensa del consumidor. Ah, a ver, ¿cómo es eso? Porque viste que tiene que tener la letra de un determinado tamaño, todo eso. No es letra chica en el contrato. Ah, bien. No tiene letra chica. Importante saberlo. Sí. Contame esto que me parece sumamente interesante de los éxitos que tenés para descargar. Tenés 150 éxitos de 2001 para descargar. ¿Y qué? Lo que más salió de 2001. Sí. Y para Rington, ¿viste? Claro. Para Rington está bueno tener algo. ¿A vos te gusta mucho este tema? Me encanta. Pedía CDG, pero me dijeron que era el 2002. Ah. No van esto, pero igual no importa. Hay otra cantidad. Pila hay. Uno, dos o tres temas. Hay pila. Está mayonesa, está pila. Un poquito pasado. La mayonesa, no. Buenísima está la mayonesa. Está, pero o sea, son. Y un sachet. Esto, si en los próximos. La próxima media hora la gente ya firma su contrato, y un sachet de mayonesa. ¿Ah, sí? Me regalo. Bueno, ¿de qué marca? Hellmann's. Ah, bueno, bien. Sí. Bueno, y contame esto de las 45 horas. Que tenés 45 horas diarias libres de llamadas a Nepal. No, ¿dónde leíste libres? No, no hay libres. No, son 45 horas de diarias de llamadas a Nepal. Ah, pero bueno, sí, pagándolas. Podés llamar hasta 45 horas. A Nepal, pagando. Más no podés pagando tampoco. Pero normal, porque viste que Nepal está re lejos. Pero normal, todo normal. Claro, ah, okay, pero precio de razonable, llamada. Precio, sí, de llamada local. De dentro de lo que sale en Nepal. Ah, el precio de Nepal. El precio de Nepal. Ah, bueno, ¿cuánto vale en Nepal la llamada? Sale. Es en rupias. Eso. En rupias. Rupias nepalíes, que no lo tengo ahora bien. ¿Conoces Nepal? Muy lindo. Muy lindo. Bueno. Nosotros fuimos por el tema porque, claro, esto quiere decir que la empresa está en Nepal también, ¿viste? Ajá, sí, es una empresa multinacional. Yo fui a promover, salí en radios de Nepal hablando con un traductor. Un traductor electrónico tenía. ¿Sí? Sí, acá en la radio tenemos unos cuantos. Y me traducía todo al nepalí. ¿Viste? Qué bárbaro. De más. Qué bárbaro. Bueno, Dani, no sé qué más decir. No, Pila, te agradezco, Pila. No, te agradecemos a ti haber venido aquí a Fin del Mundo, que nos hayas elegido. Sí, bueno, todo esto que va a salir ahora, ya te digo. Si la gente quiere hacernos más consultas, más dudas, porque esto evidentemente es una oferta tentadora, ¿dónde nos puede...? Y bueno, era el sitio que estaba ahí, que te nombraban en el spot. Sí. La dirección. Sí, es la decía ahí en el spot. ¿Se cree que la escuchamos de vuelta el spot? No sé si hace falta, creo que... No, porque ahí al final dice la dirección. La gente de pronto toma nota de ahí. Sí, está un poquito rápido el pero no sé. A la parte esa no se logra. No, se entiende bien, sí. Es la página web de la empresa. No, está bien, entonces ya la gente lo sabe. No sé si querés dejar algún número aparte como para. No, porque no me dieron a mí todavía. ¿Cómo que no te dieron? No, yo estoy con los otros, de las otras empresas. Porque no arrancó esto. Ah, pero ¿con cuál empresa estás? Con las otras. Ah, pero tenés. Pero tengo las tres. Ah, los tres. Sí, por el tema del costo, ¿viste? Brevemente, ¿no? Decime, ¿cuán importante es que haya otra empresa de celulares en Uruguay? Bueno, esto, si no, tendría que haber una sola, ¿viste? Bueno, no es así. Porque eso es un monopolio. Y acá con tres es lo mismo, viste, que si fuera un monopolio. Pero acá lo lindo es que haya competencia, eso mejora todo el mercado, ¿Tú sentís, Dani, que estas tres empresas que están, no? Totalmente. No terminé de decir lo que iba a decir. No cubren, digamos, las expectativas de los usuarios. Totalmente, ¿no? No, te ponen todas condiciones, viste, que no son claras. Creo que nosotros todo esto está clarísimo. Está clarísimo. O sea que, digamos, van cambiando, sí. A mí me marearon, viste. Sí. Un poco bravo tenés que hacer, viste. No, me imagino, sí. Dani, o sea que vos, o sea, ahora sí, digamos, cuando se abra la cuarta línea, verdadera democracia. En materia de telecomunicaciones en Uruguay. Exactamente, digamos, el mercado funcionando a pleno. A pleno. Sí. Y, digamos, tú sentís que las empresas que actualmente están funcionando, ¿no? ¿Tienen algún riesgo, corren algún riesgo importante de perder liderazgo en el mercado si entra Cablefone Speed? Se corren rumores. Incluso ¿de qué tipo? Y se corren rumores, por ejemplo, viste que la calle el otro día salió hablando de que no invirtieran en el Uruguay. Sí. No era por las elecciones. ¿Y por qué era? Era porque esta incertidumbre. ¿Cuál? El ingreso en las empresas en el ámbito de las telecomunicaciones. Ajá. Y claro. Él salió diciendo eso para, bueno, no puede decirlo abiertamente. Sí. No da para pensar. Sí. Y después va a ser un fenómeno. Es una mega inversión. Total. Bueno, Dani, cerramos, Dani. Bueno, yo te agradezco tu presencia, te agradezco que esta empresa multinacional. ¿En cuántos países está Cablefone Speed? Tres. Bueno, esta empresa multinacional, uno es Nepal, otro es Uruguay, ¿y cuál es el otro? Belice. Belice, bueno, que es una empresa que, bueno, aparentemente se come el mercado mundial de telecomunicaciones. Te agradecemos que hayas venido, que nos hayas traído tus productos, y te esperamos, ya te lo digo, Dani, para más adelante, para que nos sigas mostrando las ofertas y los contratos y los aparatos y los celulares que va a traer esta, este nuevo concepto, vamos a decirlo así, ¿no? Es un nuevo concepto en materia de comunicaciones. No te preocupes que vamos a traer los aparatos y lo vamos a mostrar. Dale, gracias, Dani. En el circo de la realidad solo hay reflejos de la realidad. Se desinforma de la realidad, todo se compra en realidad. Hay un verso de la realidad que no es verso ni es la realidad, un guiñapo de la realidad. Apenas en el circo de la realidad, la gente piensa que la realidad es el deseo de la realidad y todo vale en realidad. Trozo de la realidad, hay un juego de parcialidad, un impulso de perversidad obscena. Pasen y vean monstruos heridos de dos cabezas. Ponga aquí su intimidad, hable aquí de su dolor, venda su fugacidad. Pasen y vean las confundidas y los sorteras. Muestre aquí su vanidad, haga un alto en su pudor, que mañana Dios dirá. En el circo de la realidad hay un desprecio por la realidad, un desencuentro con la realidad. Todo se compra en realidad. Tomas falsas de la realidad, paraísos de caducidad, exorcismos de felicidad. De la realidad hay un recorte de la realidad, solo fantasmas de la realidad, bolsas de humo en realidad, impresiones en publicidad, decepciones en capacidad, intenciones de complicidad grosera. Pasen y vean monstruos heridos de dos cabezas. Ponga aquí su intimidad, dale aquí de su dolor, venda su fugacidad. Pasen y vean las confundidas y los sorteras. Muestre aquí su vanidad, haga un alto en su pudor, que mañana Dios dirá. Pasen y vean monstruos heridos de dos cabezas. Ponga aquí su intimidad, ave aquí de su dolor, venda su fugacidad. Continúa Fin del Mundo. Fin del Mundo, que es un programa que está conmovido y preocupado por los temas que hacen a la realidad mundial, no solamente nacional. Pero sí, en particular es verdad que había un hecho que estaba, digamos, preocupando al mundo, y que el Uruguay, como siempre, que cree que acá no pasa nada, estaba bastante tranquilo, descansado, hasta que un día apareció el primer caso de gripe A H1N1, también conocida como gripe porcina. Todo el mundo está hablando de esto, pero en realidad, del tiempo que se dedica a hablar de esto, seguramente es mucho el tiempo que se dedica a generar más bien confusión y miedo entre la gente. Por eso, porque nos molesta mucho que se utilicen los medios de comunicación con esos fines, es que hoy hemos traído a una voz autorizada para hablar de estas cosas. Es el doctor Ludovico Zanetta. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, doctor Ludovico Zanetta, doctor Zanetta. No sé si es necesario detallar su currículum, por lo tanto, bueno, en fin. Como te quiera. Es médico e infectólogo. Infectólogo, sí. Agregado observador en la Organización Mundial de la Salud. Ah, muy sobre bien. Gripe porcina, ¿no? Ah, muy bien. Incluso. Para observador para el Uruguay. Para Uruguay, claro. Muy bien. Bueno, hay muchas cosas, inquietudes, No tanto que nos haga llegar la gente, porque la gente, los oyentes, tenemos que decir la verdad, no recurren tanto a nosotros en ese sentido. Me parece bien, en cierta manera, me parece que tienen que recurrir, eso habla bien de nuestra audiencia, tienen que recurrir a las autoridades competentes. Pero tenemos una serie de inquietudes. Sí, pero tú dijiste algo que es muy importante, y que son dos pilares de nuestro trabajo aquí en el Uruguay. Tú utilizaste la palabra miedo y utilizaste la palabra desinformación. Sí, o confusión. O confusión. Y esos dos pilares que tú mencionaste son justamente los dos grandes enemigos que tenemos nosotros respecto a la influenza, o a la gripe A, o a H1N1. El miedo y la desinformación. Y justamente he aceptado la invitación de este prestigioso programa para dar información y sacar el miedo que pueda haber en la sociedad y en los oyentes concretamente. Bueno, nos alegra mucho que sientas que es parte de tu función, ¿eh? Importante. Bueno, lo que más nos inquieta son las cuestiones que tienen que ver con la vida diaria, ¿no? Me parece que es algo que se puede informar en este caso, más allá de los temas científicos en sí. Son las cuestiones de la vida diaria que hacen a que la gente pueda cambiar algunas costumbres en pro de defenderse. ¿Cómo no nos va a provocar la vida diaria si todos los días está muriendo una persona? Sí, se están dando todos los días prendemos el informativo y muere una persona de gripe A. Nos enteramos que muere uno, pero realmente muere mucho más. Ah, usted dice que muere. No, pero digamos, el informativo da una noticia socialmente aceptada. Lo que se puede decir. Lo que estoy diciendo es que cómo nos vamos a preocupar si todos los días se están muriendo personas. Todos los días. O sea que digamos que los medios de comunicación están, digamos, alivianando un poco el peso de la realidad para... No lo digamos así. Los medios de comunicación están dando una función de comunicar lo que, bueno, es comunicable para que mantengamos todos un nivel de control, de aceptación, normal de este tema. Pero es un tema delicado, es un tema grave. Tema que no podemos tomar a la ligera. Se está muriendo la gente, se mueren las personas. O sea, podemos hablar de población diezmada, de pandemia, de muerte galopante en muchos sectores. ¿Usted sabe, por ejemplo, que La Teja en este momento está cercada? Está cercada por las fuerzas de la Organización Mundial de la Salud, por el ejército. No teníamos esa información. Bueno, le doy datos. La Teja está cercada. No se puede entrar ni salir. ¿Por qué? Ya han muerto más de 100 personas en La Teja. La información ha dicho que, bueno, hay alguna muerte, pero es una situación grave la de La Teja. Se está hablando de aplicar medidas extremas en La Teja. Entonces, lo digo yo que trabajé con la fiebre ébola en África, y más o menos entiendo estas cosas. Pero bueno, importante es mantener la calma. Hablando justamente de eso, bueno, la gente está un poco inquieta y ahora nos están llegando algunos mensajes, justamente porque, bueno, están nerviosos y quieren saber, bueno, cómo prevenir la gripe A. Sí, hay rumores de todo tipo, incluso, bueno, hasta se está desde algunos sectores prácticamente diciendo que la... De todo tipo. De todo tipo. Y bueno, si todos los jugadores se enferman... El tema es que, bueno, la gente quiere ver si puede cambiar algunos hábitos de la vida cotidiana para poder prevenir esto. Sí, claro. Bueno, primer gran tema: alcohol en gel. Sí, el alcohol en gel. Se está hablando mucho del alcohol en gel. Se está vendiendo. Se habla mucho, se vende mucho, pero la gente lo usa mal. Ah, muy bien. El alcohol en gel no es para bañarse en alcohol en gel, como hace la gente, que se pone alcohol en gel por todos lados. El alcohol en gel es para tomarlo. tengo que estar tomando. Claro, alcohol en cucharadas. Gel, claro, el alcohol en gel se toma. No es para, no es de uso externo, es de uso interno. El alcohol en gel, usted puede empaparse en alcohol en gel y no lo va a prevenir de nada. El alcohol en gel es para tomarlo. ¿Entiende? El uso interno. ¿Cómo se toma? Como se toma cualquier licor, como se toma el alcohol común. Pero miren que se toma, gel, se saca la tapa y pum, se espina. Lo unto en un pan, por ejemplo. Y bueno, por ejemplo, en un pan, está tostada, hace un refuerzo de alcohol en gel. Si usted lo tolera a cucharada, mejor. No se puede porque, por ejemplo, a mí me dijeron, porque creo que la consistencia es parecida, sustituir la mostaza en los panchos con el alcohol en gel. Es una opción. Incluso yo podría, si usted me autoriza, después traer, por ejemplo, un recetario para comidas o usted quiere no sentir el sabor directamente del alcohol, cucharadas, que es lo que nosotros recomendamos, puede ser perfectamente un simil gelatina, le puede poner algún colorante y hacer una especie de gelatina. Pero el alcohol y el gel, desterremos de la conciencia de los usuarios de servicio de salud de que el alcohol y el gel es para empaparse las manos, la cabeza, la nuca. No, señor, el alcohol y el gel opera internamente. Se toma el alcohol y el gel. Bueno, y además, la cuestión del contacto con otras personas, ¿no? El hecho de asistir a espectáculos públicos, teatros, cines. Mira, hablando de eso, yo fui ayer a ver un espectáculo en el Teatro La Candela. ¿Sí? Muy bueno, ¿no? ¿Sí? ¿Qué era? ¿Qué hora era? Un clásico, ¿no? Sí. La Casa de Bernardo Alba. Ajá. Pero muy bueno, ¿verdad? Y salimos y no, yo no vino después. Pues, parte de arriba del Mercado de los Artesanos, sí. Espectacular. Ahora, había mucha gente que estaba protegida, sí, sí. Contra la gripe ahí. Sí, todos con tapabocas. Todos con tapabocas. Incluso los actores. Ah, sí. No entendimos mucho la obra. O sea, sabíamos de antes porque no se entendía. Claro, hacer un clásico. Claro, pero un actor con tapabocas es medio complicado. Creo que se podrían incluso reproponer los clásicos, ¿no? En esta época. En claro. Porque bueno, digo, la gente ya la letra la sabe. Qué bueno que tocas el tema del tapabocas. Sí. El tapabocas. Uh-huh. El tapabocas es permanente. Es permanente. El tapabocas usted se lo pone. No se lo saca. Y si se lo saca es para tomar el alcohol en gel. Y después se lo vuelve a poner. Eso de ponerse el tapabocas, sacárselo, eso no sirve de nada. El tapabocas tiene que ser una barrera permanente. Salvo comer o alguna tarea desesperante. Si no, el tapabocas es permanente. ¿Y la gente lo usa? ¿Lo está usando mal? No usa mal, la gente se lo pone, después se lo saca, lo tiene 5 minutos. No se lo aguanta. No se lo aguanta, llega a la casa y lo tira, como si el virus no entrara en la casa, no sé, la gente se piensa que el virus no tiene el teléfono del domicilio de la casa. El tapabocas es todo conviene, el tiempo. ¿Conviene incluso cuando uno llega a la calle tirarlo en el momento anterior a entrar justo? No, no se lo puede sacar. Ah, no se lo puede sacar. El tapabocas, pero cambiarlo en ese momento. Bueno, cambio inmediato, sí. Saca uno y pone otro. Ajá. Sí, la gente se está muriendo, ¿me entiendes? Hay víctimas. Hay está viendo zonas donde hay autopsias en la calle prácticamente. Ah, ¿hacen autopsias? ¿No se diagnostica antes el virus? No, pero para detectar a ver si el fallecimiento es por eso. Ah, está. Y si se comprueba que es por eso, bueno, se quema el cadáver automáticamente. Estamos en una situación pandémica. Esto no es una situación menor. Sí. Lo importante, repito, es mantener la calma y estar informado. Con los dos grandes pilares. Bueno, después acerca de nos preguntan algunas cuestiones acerca de todo lo que tiene que ver con la higiene, lo más íntimo, como por ejemplo la ropa interior. Están circulando versiones de ropa interior descartable, pero motivadas en el tema de la gripe A. ¿Tiene algo que ver? Tiene que ver. Cuando hay situaciones pandémicas, hay que extremar las conductas higiénicas. Entonces, usted, ropa interior. Uh-huh. ¿Cuántos días las usa, digamos, de continuo, digamos, sin lavarla? máximo 4 días. Bueno, bien, me parece un plazo razonable. Un plazo razonable. 4 días. A los 4 días yo le recomendaría que o la tira, y no la tire sino más, quémela. Me pasó con uno que usé una semana y lo tiré. Bueno, yo generalmente los hago durar una semanita, sobre todo en invierno. Pero bueno, eso está mal, no hay que hacerlo más. No hay que hacerlo más. Ahora no, ahora se tira. Usted usa el calzoncillo, lo que use, ¿no? Y después lo tira. Porque bueno, el calzoncillo, pasan los días, se genera un microclima ahí adentro, una cosa media húmeda, ¿no? Media como un caldo así de cultivo medio. Y eso realmente es peligroso, es peligroso. Y acá hay que tener mucho cuidado. Porque acá no se salva a nadie. Acá mueren niños, mueren mujeres, mueren hombres, mueren ancianos, mueren adolescentes. Animales. Mueren personas muy inteligentes, mueren bananas, mueren lo que fuere. Acá no hay no tiene, nadie se salva. Hace poco murió una vaca. Uh-huh. Hace poco murieron 6 gallinas. Esto no es broma. No se está salvando nadie. ¿Qué mensaje le podemos dar a la gente para que, bueno, que sienta que aún tiene el comando de la situación, digamos, que todavía tiene la situación en sus manos y no entre en pánico, ¿no? Primero, tranquilidad. Uh-huh. Eso es lo primero. Tranquilidad. Tranquilos todos. Como te va a usted, ¿no? Es una situación grave, pero hay que mantenerla. No hay que entrar en pánico, ni ponerse a gritar, ni ponerse histérico porque haya una mortandad así excesiva o una mortandad no controlable, digamos, ¿no? Ante todo, la calma. Segundo, informarse. Ir al centro asistencial de la zona. Tomar alcohol en gel. No sacarse el tapabocas. Quemar la ropa interior. Todas estas cosas ayudan. Quizás no eviten la muerte, porque es un virus muy agresivo, muy transmisible. Pero va a mejorar sin duda la situación de las personas y, bueno, por último, puedes tener un poco más la vida, ¿no? ¿Queremos agradecerle mucho? No. Yo soy yo por tener esta posibilidad para tranquilizar a la gente, para transmitir calma y sobre todo para informar, que es lo más importante. Muchas gracias, doctor Zanetta. Agradecido soy yo. ¿Me puedo ir? Sí. Bueno, gracias. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life you were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see. All your life you were only waiting for this moment to be free. Blackbird fly, blackbird fly, into the line of a dark black night. Dog. black night. For this moment to arise, you were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. Amigos, seguimos en Fin del Mundo. Como ustedes saben, Fin del Mundo es un programa periodístico. Y tenemos hoy una entrevista hasta el hueso con Miguel Sofía, a quien hemos contactado telefónicamente y le hemos solicitado una entrevista para hablar de su situación actual. ¿Qué tal? Hablo con el señor Miguel Sofía. Sí, acá Sofía. ¿Hola? Sofía. Sí, ¿me escucha bien? Sí, perfecto. Bien, señor Miguel Sofía, recordemos a la audiencia brevemente, usted se encuentra en este momento en Brasil, ¿no es así? Esa parte no. Bueno, no importa dónde se encuentra usted. Bueno, Brasil, es grande Brasil igual. Está en Brasil, ¿no? Sí, estoy en Brasil. Bueno, se encuentra en Brasil, recordemos a la audiencia, usted está requerido por la justicia uruguaya casos vinculados a las violaciones de los derechos humanos durante la dictadura militar. ¿Cómo? No, se entrecortó un poquito la... Sí, que le estoy diciendo que le recuerdo a la audiencia que usted está requerido aquí en Uruguay por la justicia por casos de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar. Sí. Sí, muy querido, soy muy querido en Uruguay, mi familia, ¿no? Claro. Bien, no sé si no me están entendiendo bien, vamos a corroborar la comunicación, por favor. Yo quiero decirle, licenciado, ¿no? Quiero decirle que yo acepté esta entrevista porque, bueno, usted tuvo una participación importante en lo que fue el Grupo del Plata, ¿no? Donde yo tuve una... Hábleme del Grupo del Plata. Es un cambio, ¿no? Hábleme un poquito del Grupo del Plata. El Grupo del Plata fue una revolución prácticamente en las comunicaciones. ¿Por qué? ¿Por qué una revolución? Y bueno, porque hizo nacer una de las FM más importantes del Uruguay. ¿En qué sentido más importante? En el sentido de que realmente la gente no estaba acostumbrada a escuchar FM antes de que saliera, ¿no? Este FM de Plata. Y nosotros impusimos, bueno, la gente empezó a comprar las radios que tenían FM, ¿no? Antes AM tenían, ¿no? Cuando usted dice impusimos, señor Sofía, sí, ¿en qué término lo refiere? En el sentido del, digo, el mercado pidió y bueno, la gente se le encantaba todo el sonido que tenían las FM, ¿no? Y bueno, y ahí empezamos a pasar mucha música que estaba de moda en aquel tiempo, ¿no? Nos encantaba a nosotros, que era toda la música del mundo anglosajón, ¿no? Ajá, bien. Y cuénteme, Sofía, ¿qué pasó con el Grupo de Plata? El Grupo de Plata, en este momento, está siendo investigado por bueno, algunos problemas. ¿Qué problemas? Bueno, problemas de todo tipo de evasión de impuestos, y también, bueno, por proteger y por cobijar. ¿Proteger a quién? Algunas personas que... ¿Qué personas? El gobierno... Perdón, ¿qué personas? Bueno, el gobierno este que está ahora en Uruguay, no... ¿Qué gobierno? Simpáticas. ¿Qué gobierno? El gobierno del Frente Amplio, del doctor Tabaré Vázquez. Ajá. ¿En qué sentido no le caen simpáticos? Y no le caen simpáticas en el sentido de que las atribuyen, las asocian con el periodo del gobierno cívico-militar, ¿no? Del gobierno de facto que hubo en Uruguay. Entonces, bueno, nosotros realmente queremos decir esa gente, es verdad que tuvo una participación en la radio, es verdad que tuvieron incluso algunas intervenciones al aire, bueno, pero tampoco es que se hayan explicado los métodos de tortura al aire, ¿verdad? O sea, digamos, había cosas que se mantuvieron en el lugar que tenían que mantenerse, y bueno, y al aire nosotros hicimos lo que correspondía, que era alegrar a la gente, ¿no? Y eso era importante, porque era una música que promovimos todo el tiempo, una música que alegró al pueblo uruguayo cuando a veces algunos no querían estar alegres. No se sabe muy bien por qué, pero no querían estar alegres, ¿no? Señora Sofía, le hago una consulta. ¿Qué opina usted de la situación actual del requerimiento por parte de la justicia uruguaya? Hay por usted unas declaraciones, le digo, de usted al diario Globo de Brasil, sobre que usted acusa al gobierno de persecución política. Es totalmente así. Incluso esto tiene que ver con ya en la campaña de 1999. Nosotros no pasamos avisos del Frente Amplio en la campaña electoral, y nos ofrecieron cifras de dinero para pasar publicidad del Frente Amplio. Nosotros no aceptamos, no queríamos, no estábamos interesados en promover eso. Pero bueno, paralelamente yo creo que la radio se involucraba también en proyectos que tenían que ver con cuestiones de la música. ¿Qué cuestiones de la música? ¿Qué cuestiones nosotros de la teníamos música? mucha relación con, que parecía que queríamos hacernos enemigos y queremos competencia con Berch. ¿Y qué tipo de relación? Y bueno, no, realmente los discos que Berch traía a la radio, muchas veces hacía copias y nos lo pasaba a nosotros, y al revés, ¿no? ¿Qué tipo de copias hacía? Copias de CD, ¿no? ¿Copias clandestinas? Digo, eran todo parte de un mismo patrimonio, ¿no? Al fin de cuentas. ¿Patrimonio que de usted y Berch? Claro, de nosotros era. Bueno, y pasábamos mucho de toda la parte de las idas a Punta del Este, ¿no? Cuénteme de esas idas a Punta del Este. Bueno, nosotros tuvimos mucha relación con Patricia de la Giovan Paola, con Iglesias, ¿no? ¿Qué Iglesias? Con Enrique. Y con... ¿Qué tipo de relación Enrique tuvieron? El hijo de Julio. Sí, ¿qué tipo de relación? Y una relación de trabajo, de, bueno, además de los asados que compartíamos, ¿no? Pero... los domingos a veces nos reuníamos también a comer algunos asados con Iglesias, con Patricia de la Giovan Paola, con Letitia Darenberg también. Letitia Darenberg era parte del grupo, de este grupo, que Grupo del Plata y todo este video. No, tiene que ver con reuniones sociales que hacíamos que tenían que ver con los programas de Punta. ¿En qué sentido tenía que ver con los programas de Punta del Este? Y en el sentido de que éramos un grupo muy unido de trabajo y ¿unido de qué amistad, sentido? De amistad, bueno, que coordinábamos mucho, ¿no? ¿En qué aspecto coordinábamos? Coordinábamos, bueno, en todas las cuestiones de lo que tenía que ver con las emisiones, con las entrevistas, con los personajes que se entrevistaban ahí. Ajá. Pero bueno, quiero decir que nosotros en algún momento rechazamos pasar publicidad política de un partido político, pero bueno, ese no es motivo, me parece, para que se nos persiga hoy en día acá. Incluso estamos acá iniciando una nueva experiencia también en comunicación acá en Brasil. Ajá, ¿sí? Sí. ¿Ha puesto una radio en Brasil? Sí. Bien. Cuénteme un poco cómo está haciendo su vida, prácticamente clandestino. Bueno, yo me levanto a las 8 de la mañana, soy una persona muy activa. ¿Por qué a las 8 de la mañana? Porque me parece que es una hora intermedia entre no muy temprano y más o menos tarde, ¿no? Pero da para aprovechar el día. ¿En qué sentido, Pablo, para aprovechar el día? Y en el sentido de que, digamos que hay unas cuantas horas que uno puede aprovechar desde las 8 hasta las 4 de la tarde, más o menos, para el trabajo intenso, ¿no? ¿Y después qué hace? Y después, bueno, acá vio que hace bastante calor, entonces da para salir y ir a comer afuera, ¿no? ¿Afuera de dónde? Fuera de casa, fuera de la radio, fuera de los ambientes de trabajo, en restaurantes, y todo eso, ¿no? ¿Se puede ir a restaurantes? Pero por supuesto. Y porque acá no se conoce, nadie tiene nada que cobrarme acá, ¿vio? ¿Acá en Uruguay sí? Y lo que le estoy diciendo, el gobierno me está persiguiendo. Uh-huh. Bien. ¿Quiere decirle algo a los uruguayos que lo escuchan? Quiero decir que no me van a ver. Bien. No me van a ver, no me van a escuchar. Y yo voy a seguir creyendo en todas estas cosas que han sido eliminar definitivamente de este país y de todos los países de América, como lo logramos por suerte, eliminar la subversión y además proponer una alternativa positiva que significó la construcción de una cultura alternativa, que fue la cultura de la música, que desterró definitivamente, y eso de eso me complazco mucho. Para escuchar la FM, uno escucha las FM uruguayas y realmente se da cuenta de que hemos creado una cultura, todo ese canto pop, toda esa porquería que estaban naciendo ahí, que querían lograr el espacio de la radio, por suerte logramos desterrarlo definitivamente. Y bueno, y con propuestas además muy, muy interesantes. Por ejemplo, ¿qué propuestas interesantes? Y por ejemplo, una recorrida a grupos que marcaron la historia del rock and roll, como ¿A qué se refiere con marcaron la historia? En el sentido que se volvieron realmente una referencia para los demás grupos, que necesariamente tenían que escucharlos para poder, a partir de ellos, hacer algo o no hacer nada. ¿Por qué tenían que escucharlos necesariamente? Porque después, si no, se corre el riesgo ese de la historia de inventar la pólvora, ¿no? Muy bien, realmente ha sido una comunicación importante. Recordemos que estamos en exclusiva. No sé cómo está el clima allí donde está usted. Calor. ¿Dónde es que está usted? En Brasil. Brasil. Y bueno, acá no, mucho frío, así que no sé, bueno, si... Abríguense entonces. Bueno, ¿en qué sentido nos abrimos? En el sentido de usar pronto bufandas, gorros, guantes. Son cosas que acá no ni se conocen, ¿no? No hay palabras en el portugués brasileño para la palabra para guantes. Por ejemplo, guante no existe en la lengua portuguesa, en Brasil. ¿Qué existe en lugar de guante? No se conoce el objeto guante. Como no hay frío acá, no hay sangre. Bueno, yo lo tengo que dejar porque el tema de que tengo una mesa en un restaurante que está reservada. Y bueno, si no llego, me va a provocar problemas. Bien, yo le quiero agradecer la comunicación y esta entrevista hasta el hueso, y esperemos prontamente poder volver a comunicarnos, ¿no? Si es que no, la justicia uruguaya no termina por procesarlo. Como que se entrecortó un poquito, pero está por mejor, ¿no? Sí, bueno yo le envío porque yo estaba hablando desde el celular, estoy en el auto. Ajá. Y ¿qué auto tiene? Tengo un Renault Laguna. Y sabe que justo estaba en un semáforo. ¿Por qué se compró ese auto? Estaba barato y el color me gustaba. Pero sabe que yo estaba justo en un semáforo. ¿Qué colores le gustan, bro? Rojo, de pronto azul. Pero este es rojo. ¿Rojo? ¿Qué contrariedad? Sí. Justo estaba yo en un semáforo. Y yo aproveché, mientras estaba la roja, para hablar con usted, pero ahora... ¿Pero todo el tiempo duró la roja? ¿Fue sí. Larga la roja? Ahora arrancó la verde de vuelta. Bien. Así que lo tengo que ver. Y como a mí la verde me encanta, sí, sí. ¿Por qué le gusta la barba? Y por los uniformes, las botas. Las botas. Lo dejo, ¿eh? Voy a chocar. ¿Para usted tiene que volver las botas? Por supuesto. Muchas gracias, Sofía. Gracias a ustedes. Adiós. Señores, esto fue Entrevista Hasta el Hueso con Miguel Sofía. Seguramente volveremos la próxima semana con otra entrevista hasta el hueso, porque todos queremos saber. Que la vida se nos va esperando, el fin del mundo. Falsi dei, sorretto da un'insensata voglia di equilibrio, e resto qui sul filo di un rasoio ad asciugar parole che oggi ho speso e mai dirò. Non senti che tremo mentre canto, nascondo questa stupida allegria quando mi guardi. Non senti che tremo mentre canto, è il segno di un'estate che vorrei potesse non finire mai. In bilico tra tutti i miei vorrei, non sento più quell'insensata voglia di equilibrio che mi lascia qui sul filo di un rasoio a disegnar capriole che a mezz'aria mai farò. Non senti che tremo mentre canto, nascondo questa stupida allegria quando mi guardi. Non senti che tremo mentre canto, è il segno di un'estate che vorrei potesse non finire mai. In bilico tra santi che non pagano, e tanto il tempo passa e passerai, come sai tu. In bilico, e intanto il tempo passa e tu non passi mai. Nascondo questa stupida allegria quando mi guardi. Non senti che tremo mentre canto, è il segno di un'estate che vorrei potesse non finire. Vorrei potesse non finire. Vorrei potesse non finire mai. Finire mai. Queridos amigos de Fin del Mundo, han pasado las elecciones internas de los partidos. Hemos tenido a lo largo de la campaña electoral y a lo largo de todo este proceso la presencia permanente del licenciado Gianpietro Marocco, analizando la campaña electoral. ¿Recuerdan ustedes? Analizando los jingles de los partidos, trayendo encuestas y haciendo valoraciones de los estudios de opinión pública. Y hoy está con nosotros, pasado el acto oficial y ya con los resultados a la vista, el licenciado Gianpietro Marocco. ¿Qué tal, Gianpietro? Muchas gracias. Quiero decirle, me gusta mucho esta parte de venir un poco más tarde. Sí, te hemos cambiado. Dormir la siesta un poquito. Tengo la costumbre. ¿Cuándo llegaste al Uruguay? Yo llegué a las 11 de la mañana. Recién llegadito, como siempre. Y aparte, importante, que llegué unas horas antes porque no había estudiado los resultados de la elección. ¿Cómo que no lo habías escuchado? No me había enterado de cómo habían salido. ¿Cómo que no? Era importante. ¿Estabas en Italia? Estaba en Italia. ¿Y qué estabas haciendo? Estaba cubriendo las elecciones en otra parte, en otros países. Ah, hay una ex, ¿qué país? Una ex provincia, una ex estado de la Unión Soviética. ¿Qué estaba? No me acuerdo, un nombre complicado. No sabes dónde estuvo. No recuerda. Yo no hablaba, no es como aquí que yo hablo español y me manejo. Ahí era directamente todo con un traductor y una compañera. Claro, si acá tenemos la suerte de que. Por suerte. Usted maneja el español así, muy fluido. Sí, por fortuna sí. Por fortuna sí. Jean Pietro. Pasaron las elecciones, los partidos, las elecciones internas. Y tenemos los resultados a la vista. ¿Usted los tiene a la vista? No, usted los tiene a la vista. Bien, sí, pero... pues, menos mal que lo tengo a la vista, porque si no, no me acordaba de nada, ¿no? Sí, es verdad. Ya, Pietro, perdón, ¿dónde estuvo el domingo pasado, el domingo del comicio? ¿Dónde estuvo? No me tocó trabajar a mí, ¿eh? No, no, pero ¿dónde estuvo? Yo no soy empleado público. Yo no sé si usted tiene la fortuna de ser un empleado público en este país. No, no, trabajo aquí en la radio. Ah, bien. Pero, San Pietro, ¿dónde, en qué puesto...? Pues usted tiene, capaz que usted tiene la fortuna de ser un empleado público, de eso que ganan 60 mil pesos por abrir una puerta. Y entonces le tocó... trabajar en las elecciones y para que tengo que trabajar en las elecciones, no, pero el problema. No, no, claro, los que ganan 60 mil pesos son la minoría, los funcionarios públicos, la mayoría gana mal. Gana más. Gana poca plata la mayoría de los funcionarios públicos. Hay una minoría. Pero bueno, Jean Pietro, no tiene nada que ver esto. ¿Dónde estaba usted el domingo del comicio? ¿Dónde, en qué circuito cubrió el personal de la empresa Sondeo? ¿Dónde estuvo apostado? Estuvimos haciendo unas encuestas a boca de urna. Ajá. ¿En dónde? ¿En qué circuitos? En distintos circuitos. ¿En algunas zonas de Montevideo en particular? Estuvimos en varias zonas, no solamente de Montevideo, pero también ¿qué otras zonas? Ciudades. Teníamos un muchacho, estaba en Solís de Mataojo. Estuvo entre las 2 y las 3 de la tarde. Solís de Mataojo, hay vía circuitos ahí, que no forma parte del Uruguay. Para usted el Uruguay es Montevideo. No, no forma solamente. Parte, pero no vivo. No, porque yo he visto que es una concepción muy común acá en Montevideo, que solo existe Montevideo. No, pero es muy poca gente Solís de Mataojo, no es representativo lo que pasa. No, pero esa es una parte, no me dejó terminar. Ah, ¿qué más? ¿En otro lugar? También tuvimos unos circuitos también dentro de Montevideo. ¿En qué parte de eso? Tuvimos uno en la Ciudad Vieja, estuvimos ahí, entrevistamos a algunos votantes, tres votantes. ¿Tres votantes? Tres votantes. ¿Entrevistó tres votantes en Ciudad Vieja? Malo de Solís de Mataojo y después, de camino para acá, de Solís de Mataojo para acá, pasamos por Soca y otras ciudades. San Pietro, ¿cuántos entrevistó en Solís de Mataojo? En Solís de Mataojo llegamos a 10. Ah, bueno, todo un récord. Sí, porque en una hora poco tiempo, ¿no? Claro. Y sobre todo en esa... Y ahí aprendí la costumbre de la siesta, ¿no? Entre las 2 y las 3 de la tarde no hay nadie. Sí, claro. ¿Y en Solís cuánta gente te visto? ¿Cómo Solís? Perdón, en Soca. En Soca. En Soca tuvimos ahí, solamente fue... paramos nosotros en Soca, compramos una Coca-Cola. Y le preguntamos a la persona que nos vendió en un kiosco si había votado. O sea, ¿entrevistó una persona en Soca? Una persona en Soca. ¿Y lo dice con orgullo? Y disculpe que quiera que tenga vergüenza. No, pero usted me trae... ¿Sabe que una solamente... una persona entrevistada en Soca y usted considera que tiene que estar orgulloso de su trabajo? Bueno, Soca no es representante. Yo entrevisto 30 personas de Soca, ¿no? Yo voy a representar todo el país porque Soca 30 personas, ¿no? Yo quiero hacer un análisis de los datos que salieron del escrutinio. Quiero decir importante los datos oficiales, que son, sin duda, queremos destacar el triunfo del Partido Nacional en estas elecciones. Yo no sé, ustedes no lo dijeron. Nadie lo dijo eso. triunfos de partido nacional en elecciones con 46% contra 41% de otro partido. Lo tendría ahora usted, politólogo es usted. Bien, quiero decir que el partido nacional ha triunfado en las elecciones. Ya sabemos, Pedro. Pero lo que yo entendí aquí, no, está muy mal eso. ¿Qué cosa? Yo entendí algo que fue muy, para mí es muy grave. Este gobierno no es del Partido Nacional, ¿verdad? No, es del Partido Nacional. Entonces, como no le sirven los resultados de estas elecciones, va a ser otra en octubre. No, estás perdidazo, Pedro. Estas son las internas de los partidos. Son las primarias, las elecciones internas. Uh-huh. Para elegir al candidato único, por ejemplo. En octubre son las nacionales. Pero estas eran nacionales también. No, San Pedro, no. Eran de todo el país. Ah, pero estás afuera del sistema, San Pedro. Pero yo sí no tengo credencial, digo, pero... Pero no tenés ni idea tampoco. No tenés ni credencial. Yo lo que quiero destacar, el voto importantísimo... Esto quiero agradecer también a No Tiren Bombas, que estuvo buscando una información y nos dio. Yo leo No Tiren Bombas, sí. ¿Cuál es el problema? Usted no es el experto. Usted tendría que darle información a los blogs. Pero, tiene un intercambio, ¿no? ¿Qué? Hay un intercambio entre los especialistas que son hoy y yo, blog. Importante es la cuestión esta del partido independiente que quedó dentro de una categoría que decía ahí que no sé bien la palabra que quiere decir chiquitaje. No, lo que pasa es que el partido independiente fue el partido que tuvo menos votos porque la Asamblea Popular, que era otro partido, lo superó en votos. Sí, yo estuve incluso hablando en Centenario. ¿Eh? AM Centenario. Ah, estuvo en Centenario. Estuve hablando. Ajá, bien. Me dieron un plato de guiso y me dijeron, nosotros, es así. Me dijeron, nosotros protegemos tu identidad. Pero vos sacate la gana de decir todo lo que quieras contra los yankees, todas las cosas. Entonces yo recurrí un poco a... No importa eso. ¿Por dónde? ¿Tú no diría que fue hasta ahí para manguear un platonismo? ¡Ay, Jampita, tira! ¡Esto es impresentable! Usted fue ahí a hablar contra no es que Unidos. Yo tuviera hambre, ¿no? Pero quiero decir que ha habido algunas tentaciones que he tenido aquí en Uruguay y que me ha sacado usted dinero. Con sí, pero yo no dije que era yo, ¿eh? Nadie se dio cuenta. Pero está diciendo a mí. Pero nadie se dio cuenta. ¿Cómo que no se da cuenta con esa voz de tano que tiene? No se le entiende un pito lo que dice en dije español. Otro nombre, sí, pero incluso decirle... me puso un nombre de uruguayo, tipo ver, Washington, nombre. Un nombre de ese tipo. ¿Pero que habló con esa voz? Washington Pérez. ¿Y cómo habló, eh? Como dije, sí. ¿Cómo que dije? Programa dije, no, esta cuestión de los Yankees, que hay que cacharlo fuori de Uruguay. Nosotros somos la Asamblea Popular, vamos a... Es el único politólogo tano que hay. Pero yo no dije que era politólogo, ni aunque, ¿eh? Exclusividad, por supuesto. No podía aparecer en ningún otro programa, en ningún otro lado. Pero y después, una cosa que me interesó decir ahí, también era... Que este gobierno progresista, que no sé qué, que lo progresista de esto, que en realidad no cambiaron nada, al contrario. ¿Usted es politólogo? ¿Cómo va a decir eso? Pero yo no hablé en tanto que politólogo. No, pero usted está diciendo acá que fue usted que lo dijo. Estamos al aire, San Pedro. No sé cómo me hizo llegar a estas cosas. Usted se metió solo. No sé, usted me preguntó algo de la Asamblea Popular, no importa. A mí lo que me importa son los partidos mayoritarios. Ajá. Y me importa el triunfo de la Partida Nacional. De comer la Asamblea Popular. Y pronto, si me están escuchando, me pueden dar de comer ellos también, pero todavía no hemos tenido intercambios. Está vendiendo. Partido Nacional que ha triunfado las elecciones del domingo 28 de junio del... Ya, Pietro, díganos algo que no sepamos, por favor. Bueno, también importante, otra cosa que hay que aclarar, importante que tenemos todavía una gran cantidad de votos sin escrutar. Tenemos un 60% de votos sin escrutar, porque solamente hay 1 millón y algo de votos. Que son votos que estás despistado. San Pietro votó 1 millón y pico de personas, no votó todo el padrón, no era obligatorio votar. Ah, no era obligatorio. Serio, usted, ahora yo digo una cosa, ¿no? El otro día me hicieron que no podía hablar porque había una veda de no sé qué. Había veda y no era obligatorio votar. ¿Cómo se puede? Pero usted piensa, se da cuenta que yo por el 60, por el 40%, que la minoría. Esto estamos hablando acá de cuestiones de la democracia, ¿no? ¿Qué cuestión? Cuestiones de la democracia en el cual son la cuestión del gobierno de la mayoría, ¿no? El gobierno de la mayoría no va a votar. ¿Por qué los otros 60% tienen que soportar una veda que no pueden tomar alcohol, que no pueden hablar de política, que no pueden hablar de candidatos, si no van a ir a votar tanto? No, pero si Pietro, la veda es para todos, el que va a votar es porque quiere, porque no. No, yo voy a recurrir porque yo pagué el otro día. Yo pagué, ¿se acuerda que yo promoví un candidato Chele? No, sí, ya lo aclararon. Bueno, yo pagué una multa por eso. Sí, la radio pidió disculpas ya. No, pidió disculpas y tuvo que pagar una multa. Yo pagué. ¿Qué hizo? Y ahora me entero que por un 40% que no quería escuchar hablar de política, cuando lo que podía hacer era apagar la radio directamente. Bueno, yo repito, son las normas. No sé qué quiere inventar. Ya no se parece a nada a sus análisis. Pero díganos algo, ¿qué trajo? ¿Trajo algún análisis? ¿Trajo algo? Yo quiero presentar el escenario para las próximas elecciones del mes de octubre. El escenario es el siguiente. Tenemos el Partido Nacional con el candidato Luis Alberto Lacalle. Después tenemos el Frente Amplio con José Mujica. Y después tenemos Pedro Bordaberry en el Partido Colorado. ¿Usted me está hablando en serio? Es totalmente serio. Esto es el escenario que tenemos para las próximas elecciones. Ya sabemos eso, Jean Pietro. Ya nos enteramos hace 2 semanas que tenemos los resultados arriba de la mesa. Para mí es una novedad y yo puedo creer que también hay otros oyentes que están... No. Yo llegué a las 11 de la mañana. Solo usted está perdido. Hace 2 semanas que ya sabemos esos resultados. No mira que se acaba de enterar. Yo les estoy diciendo. Se acaba de enterar. Llegué a las 11 de la mañana, me dieron. Que no tiene internet, no tiene nada, no tiene nadie, no dejó a nadie en la empresa sondeo, despidió a todo. Pero yo le dije que las cosas son sencillísimas. El mundo, ¿usted qué cree? ¿Que el Uruguay, que es un país de 3 millones de habitantes, va a parar el mundo? Después se van a dejar de hacer elecciones en todo el mundo porque en Uruguay se hicieron elecciones. No, pero usted es un politólogo. No, no es así. Usted es un politólogo que vino acá a Uruguay. Se hacen después. Al otro día hubo una en una intendencia de Turquía y se votaron. Ahí. Y está usted ahí. Y yo tenía que ocuparme de eso. Después estaban en otros países del Asia, del África, etcétera. Etcétera. Son países de... ¿Usted se ocupó de eso? Me ocupé también. Se ocupa de todo menos de acá del Uruguay. No, pero ahora dije, bueno, más bien acá, llego no sabe, al Uruguay, no sabe a las 11 me da el tiempo para... No sabe español. Viene acá. ¿Cómo que no sabe español? No sabe español. Hace entrevistas, hace encuestas a 3 personas. Va a comer un guiso en la radio y aprovecha y hace campaña electoral. Después presenta la campaña electoral de una persona que vende zapatos. No, discúlpeme, Jean Pietro. Yo quiero... No, nosotros le queremos que usted no haga más. Vamos a decirle sincero. Yo no, quiero destacar. Usted no tiene que venir más, yo pienso. Yo quiero destacar. Usted no sabe esto, usted. Que los uruguayos han cumplido una jornada cívica en el mayor de los órdenes. ¿Y a quién le importa? Que no ha habido incidentes, que no ha habido. No ha habido incidentes de ningún tipo. Hubo algunos incidentes, es verdad, entre algunos muchachos del Partido Humanista, que me dijeron, muchachos del Partido Humanista que se agarraron un poquito a las piñas, con unos del Partido Cuatro Puntos Cardinales. ¿Partido Cuatro Puntos? No se enteró usted del Partido Cuatro Cardinales, va a ver. Sí, quítalo. Estaban estos del Partido Humanista, que son estos de naranja, vio que son naturistas, sí. No sé qué. Sí. Que bueno, estaban enojados porque ellos no pudieron anotarse para las elecciones, para que los votaran. Sí. Entonces hubo un altercado con esta gente del Partido Cuatro Puntos Cardinales. ¿Qué tiene que ver esto? Que digo, la jornada electoral se desarrolló en completo orden. ¿Qué son los cuatro puntos cardinales? Pero usted, ¿qué quiere? ¿Que yo abra ahora la página de internet del blog del Partido Cuatro Puntos Cardinales? Que hay tres personas ahí, vestidas con un traje, con una corbatita. ¿Tiene? Bueno, después entre a un blog que tiene cuatro puntos cardinales. Tiene propuesta y todas las cosas. Un partido que existió, que tuvo votos. Que ahora no va a llegar 300, creo. ¿Y usted está deteniendo, sí, por un partido que tuvo 300 votos? Pero, digo, es la única excepción que hubo, que fue ese. El Partido Cuatro Puntos Cardinales contra la gente del Partido Humanista. Ya, Petro, le pido favor, retírese. No, yo no me voy a retirar. No, retírese. Yo me voy a retirar porque fuera de lugar. Discúlpeme, está totalmente desubicado. Yo no me voy a retirar porque... Está desubicado como piojo en peluca. Yo no sé ni siquiera lo que está diciendo usted. No, claro, usa esto, no dichos... Lo casas y medio español. Uruguayos que no, nadie lo entiende. Porque son usurpadores totalmente de la lengua española, ¿no? No, vos no. Yo respeto la lengua española como tal como la habló incluso Cervantes. Digo más que quizá usted no leyó a Cervantes. Pero yo lo tuve que leer en mis cursos de español. Sí, ya veo. Usted seguramente no entendió nada. ¿Qué dice? ¿Por qué dice eso? Porque usted demuestra todo el tiempo que está traicionando continuamente la lengua de Cervantes. ¿Por qué? Porque lo hace todo el tiempo. En cambio, nosotros italianos leemos a Dante Alighieri y después vamos y hablamos como Dante Alighieri. No es una cuestión de... Está totalmente si usted tuviera una conversación con Cervantes en este momento, no entendería un cazzo. No, se lo diga, no se lo diga. Y le pido que no sea grosero conmigo. No, pero que no diga palabras, malas palabras en italiano que también lo están escuchando los oyentes. No, pero bueno, usted viene acá, viene al Uruguay dos semanas después de las elecciones, no sabe los resultados, se pone acá, nos dice como novedad que ganó La Calle en el Partido Blanco y Bodaverri y Mujica. Tenga poco, ya Pietro, vamos, váyase. Así no va. Yo creo que este ciclo está terminado, está agotado usted como politólogo. Esta empresa Sondeo realmente no es una fachada para lavar dinero, no sé qué será, pero entrevista, encuestas de cuatro personas, dos horas en un pueblo de Solís de Mataos. Yo quisiera saber nosotros también, si los mails que ustedes leen al principio del programa lo reciben realmente. ¿Qué nos están acusando? Ustedes estaban escribiendo todo. Yo lo vi antes de entrar. Cállese. Entonces usted dice que yo invento. Yo por lo menos voy y hago, veramente le hago las preguntas a las personas que están ahí. Ustedes en cambio están acá escribiendo que no sé quién que me escribió desde Ecuador. Que no sé quién, que le mandamos saludos. No los está escuchando nadie. Nadie. Nadie. Yo he ido a preguntar. Estuve haciendo una encuesta también para ver si alguien los escuchaba. Nadie los escucha a nadie. Claro, nadie los escucha. ¿Cuántos entrevistaste? Y no me escupa la mesa. Te escupo lo mismo. Por favor. Váyase, Jean Pietro. Usted es una persona impresentable. No se lo puede aceptar más en Uruguay. Váyase en Uruguay. Respete a los uruguayos. Atrevido. Se puede mi abrazo, es de Rubén Darío, Marcha Triunfal. Ya viene el cortejo, ya viene el cortejo, ya se oyen los claros clarines, la espada se anuncia con vivo reflejo, ya viene oro y hierro el cortejo de los paladines, ya pasa debajo los arcos ornados de blancas minervas y martes, los arcos triunfales en donde la fama se erige en sus largas trompetas, la gloria solemne de los estandartes, llevados por manos robustas de heroicos atletas, se escucha el ruido que forman las armas de los caballeros, los frenos que mascan los fuertes caballos de guerra, los cascos que llenan la tierra y los timbaleros que el paso acompasan con ritmos marciales. Tal pasan los fieros guerreros debajo de los arcos triunfales. Los arcos clarines de pronto levantan sus sones, su canto sonoro, su cálido coro, que envuelve en un trueno de oro la augusta soberbia de los pabellones. Él dice la lucha, la herida venganza, las ásperas crines, los rudos penachos, la pica, la lanza, la sangre que riega de heroicos carmines, la tierra, los negros mastines, que azuza la muerte que rige la guerra. Los áureos sonidos anuncian el advenimiento triunfal de la gloria, dejando el picacho que guarda sus nidos, tendiendo sus alas enormes al viento, los cóndores llegan, llegó la victoria. Ya pasa el cortejo, señala el abuelo, los héroes al niño, ved cómo la barba del viejo, los bucles de oro circunda de armiño, las bellas mujeres aprestan sus coronas de flores, y bajo los pórticos vence sus rostros de rosa, y la más hermosa sonríe el más fiero de los vencedores. Honor al que trae cautiva la extraña bandera, honor al herido y honor a los fieles soldados que muerte encontraron por mano extranjera. Clarines, laureles, las nobles espadas de tiempos gloriosos, desde sus panoplias saludan las nuevas coronas y lauros. Las viejas espadas de los granaderos, más fuertes que osos, hermanos de aquellos lanceros que fueron centauros, las trompas guerreras resuenan, de voces los aires se llenan. Aquellas antiguas espadas, aquellos ilustres aceros que encarnan las glorias pasadas, y al sol que hoy alumbra las nuevas victorias ganadas, y al héroe que guía a su grupo de jóvenes fieros, al que ama la insignia del suelo materno, al que ha desafiado, ceñido el acero y el arma en la mano, los soles del rojo verano, las nieves y vientos del gélido invierno, la noche, la escarcha, y el odio y la muerte, por ser por la patria inmortal, saludan con voces de bronce las trompas de guerra que tocan la marcha triunfal. Bueno, amigos, se está acercando el fin. Se está acercando el fin, cada vez más. En medio de una tarde polar que nos tiene con vidrios empañados, sí, sí, reducidos a la nada, con ropa interior desgastable, sí, que lleva tiempo, sí, sí. Sí. No, pero queremos destacar que ya cuenta una semana, sí, ¿no? Ya está viendo un poquito más claro, ¿no? Porque son 6 y cuarto. Sí, está viendo más claro el fin del mundo. El fin del mundo. Eso se ve más claro. Así que bueno, sí queremos destacar que el programa de hoy está llegando a su fin, que hemos tenido una serie de grandes invitados, creo que hemos aportado mucho a la información. Sobre todo el médico, por este tema que tanto preocupaba a la audiencia de la gripe A, ¿no? También nuestra sección de periodismo incisivo, creo que fue una entrevista hasta el hueso. Una entrevista hasta el hueso, creo que nos dejó mucho. Tuvimos en la música a Fernando Cabrera, tuvimos también a Negra Amaro, tuvimos también ¿Quién es Negra Amaro? Es el grupo La Mano de Calamar. Sí. Bueno, es un grupo... Calamaro Negro. Un grupo italiano que nos trajo Gian Pedro Marocco. También escuchamos a la Banda Blanca con Sopa de Caracol, que nos alegró el día. Tuvimos a los Beatles y a Pedro Guerra. Queremos mandarle un beso grande al Rulo, que se mejore, y a Gian Pietro, que se fue bastante mal, no sabemos bien qué pasó, pero se fue un poquito contrariado, así que también lo saludamos. Y no sé si tú querés saber. Creo que es necesario, ¿no? También queremos agradecerle a, más allá del incidente, en principio del programa, queremos agradecerle a Alejandro Camino, porque bueno, parte de la musicalización del día de hoy tuvo que ver también con su mano hábil, no solamente con los problemas que nos generó. Con su mano hábil, sí. Tiene otra que es inhábil, pero en la mano hábil la utilizó bien. Así que bueno, señores, no hay mucho más para decir, más que fin del mundo. Hay olor a fin del mundo, ¿verdad? Hay olor a fin del mundo. Mitosis vive y lucha.